Reconozco que no llegué solo aquí y que no viene de mí toda mi creativity. Llegamos para levantarte de tu parálisis, decirte que contigo él ha sido loyal a ti. Loyal, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, en él es que yo voy a confiar. Loyal, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, en él es que yo voy a confiar. Nacer, morir, resucitar y muchas cosas más ha hecho demuestran que eres real. Así que no vengas con tu opinión esa superficial. Que más que bueno él ha sido contigo, eso es ser leal. Loyalty, loyalty, la gloria, las gracias al King por su misericordia que yo he llegado hasta aquí. Así que tírenme en curva que yo no pierdo el swing. Ando enfocado en el principio, o sea, no tengo fin. Mala mía, ahora estoy al día, me convoca el espíritu ser Mesías. Lo que me guía no tiene guía, él cayó lo que de mí decían. El cambio lo que me atormentaba y mi lamento es una melodía. Soy lo que decían que nunca sería, donde estoy que yo no llegaría. Yo no sé por qué siempre hablan de mí. Si total, nadie me va a sacar de aquí. Para esto yo nací, y para esto él me cogió a mí. Yo no sé por qué siempre hablan de mí. Si total, nadie me va a sacar de aquí. Para esto yo nací, y para esto él me cogió a mí. Loyal, Jesus, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, siempre en él es que yo voy a confiar. Loyal, Jesus, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, en él es que yo voy a confiar. Abran paso, yeah. Mikey Medina ha llegado, pero no camino solo, un gigante está a mi lado. Recordando la época en que crecí y yo sigo aquí, por su gracia sea loyalty. Me ofendo, sin el trap no soy top 5 en tu lista, porque todo lo que zumba fuego como un arsonista. Yo fui testigo cuando el género comenzó a explotar, cuando realidades tenía el cover, el original. Soy yo, sé lo que te digo en todo este camino, eso a mí me ha sostenido. Muchos no han entendido, se tornan en enemigos. Los suaves me han pedido, pero no le presto oído, no. Vámonos rápido, este flow ha sido temido por el enemigo desde yo recién nacido. Yo he sabido que yo he escogido y tenía un destino lento, pa' que me puedan entender. Con los hijos de papá nadie se puede meterla. Loyal, Jesus, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, en él es que yo voy a confiar. Loyal, Jesus, loyal es el que nunca a mí me va a fallar. Loyal, loyal, en él es que yo voy a confiar. Lo que escriban no me lo achaquen, solo me dejo usar de aquel que por su voluntad mi pecho late. El enemigo intenta apuntar mi día en su almanaque, pero ya está en el libro de la vida, no hay quien me saque. Leal, más que tu maná, que te quieren mal, que solo están contigo cuando hay billetes para gastar. Los que te dicen te quiere y no te vas a imaginar que son los primeros que van a faltar a tu funeral. He visto su fidelidad en miles de ocasiones, me dio su paternidad, lo digo pa' que no cuestiones. En medio de la angustia te hace tomar buenas decisiones. El cura el herido y transforma todos los corazones. Yo no sé por qué siempre hablan de mí. Si total, nadie me va a sacar de aquí. Para esto yo no sé, para esto él me cogió a mí. Yo no sé por qué siempre hablan de mí. Si total, nadie me va a sacar de aquí. Para esto yo no sé, para esto él me cogió a mí. Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina junto a Manny Montes. Shalom. Esto es solo Trap Edition.